¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles. Le agradezco a mi nieta Daniela que me esté ayudando a hacer esta grabación. Todavía se sigue especulando y tratando de analizar las consecuencias que paga México por la reciente visita a nuestro país del candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y la salida, evidentemente, de Luis Videgaray. La mayoría de las personas con las que he charlado, que no han analizado a fondo las consecuencias, responsabilizan a Luis Videgaray de que él es el causante de haber empinado a Peña Nieto a cometer esta aberración de traer a Trump y tratarlo como jefe de Estado, a pesar de todas las palabras discriminatorias, ofensivas, que pronunció en Estados Unidos en contra de grupos de mexicanos, a quienes llamó ladrones, asesinos y violadores, y que cuando estuvo aquí, Peña Nieto no tuvo el valor de hacerle ningún reclamo, aún dentro del marco del respeto. Debió de haberle dicho: señor, yo le pido públicamente ante mis paisanos, los que están en México y los que están allá, que se dirija usted con palabras más prudentes, y si no tiene elementos para calificarlos de violadores y de asesinos y de ladrones, no lo haga, porque nos ha lastimado a todos. Pero Peña Nieto pues se comportó como un torpe, como lo que es un inepto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque Luis Videgaray y los dos amigos de Luis Videgaray que lo acompañaron a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump y su equipo de colaboradores para convencerlo de que viniera a México, el responsable es Peña Nieto, porque él es el presidente de México. Y yo digo que es un inepto y que no calibró bien las consecuencias de lo que iba a traer para Peña Nieto en lo personal, que a mí no me interesa, sino lo que trae para nuestro país. Nos deja en una posición sumamente vulnerable ante Trump. ¿Qué estuvo diciendo durante algún tiempo Peña Nieto? Que Trump se parecía a Mussolini, se parecía a Hitler. Eso estuvo diciendo. Ah, pero ya cuando lo tuvo aquí cara a cara, no se atrevió a decirle absolutamente nada con un poco de firmeza, con un poco de patriotismo y de defensa de los mexicanos. ¿Y qué decir de la bofetada con guante blanco que le da un cachetadón que le da Hillary Clinton al decir que no viene a México? Esto lo hace todavía más débil a él y al país. ¿Por qué? Porque si Clinton gana las elecciones, va, así como nos sacaron el petróleo, así como se han llevado y se siguen llevando todo lo que quieren las empresas norteamericanas, más cosas le van a sacar a este inepto presidente que tenemos, inepto y torpe, porque lo ha demostrado en varias ocasiones, torpe. ¿Por qué no midió las consecuencias de la visita de Trump a México? No las midió y no debió de haber aprovechado entonces su presencia para recriminarle lo que ha expresado de los mexicanos. No, ahí calladito, sumido, ya lo he dicho, Peña Nieto lo hizo como se le pegó la gana. Ahora bien, Luis Videgaray, en el fondo, ¿qué pierde? No pierde mucho. El que lo sustituye en Hacienda, este Meade o Mit, como le gusta que le digan, Mit, no Meade como se escribe, ya fue secretario de Hacienda, ya estuvo también colaborando en los regímenes de Fox, de Calderón también, pero pues es el grupo de Luis Videgaray. Los principales consejeros en este momento de Enrique Peña Nieto son gente de Luis Videgaray. El dirigente del Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, es gente de Luis Videgaray, el subsecretario de Relaciones Exteriores, es gente de Luis Videgaray. Luis Videgaray era tanto el poder que ejercía y la fuerza sobre Peña Nieto que colocó a quien se le puso la gana en posiciones importantes. No queda descobijado Videgaray. Algo le van a encontrar. No descuide usted la trayectoria de Luis Videgaray, que inclusive como un premio, no de consolación, pues podría llegar a ser el próximo candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado de México y prolongar más su permanencia dentro de la política mexicana priista. Yo digo que este señor no pierde nada, pero también algo que quería comentar, que yo creo que usted lo sabe. Se corrió la versión que después diferentes analistas la dan por válida. Cuando la secretaria de Turismo, la señora Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, descubre que a espaldas de ella se tejió la visita de Trump a México, presentó su renuncia al presidente de la República porque se sintió relegada. Fue una ofensa para ella. Sin embargo, Peña Nieto mandó a este joven de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, a que hablara con ella, a que la convenciera, y finalmente la convenció. La verdad que yo, en lugar de la señora Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, sí hubiera renunciado por vergüenza, por dignidad, decir, yo no estoy de acuerdo con la visita de Peña, de Trump a México, y me voy, ya le entregué a usted mi renuncia, y es irrevocable. Me espero hasta en tanto usted busque quien me sustituya. Pero no solo eso, hubo muchas otras opiniones de exsecretarias y exsecretarios de Relaciones Exteriores que censuraron con dureza la torpeza. Disculpe que utilice muchas veces esta palabra, la torpeza, la falta de visión política en materia de Relaciones Exteriores de Enrique Peña Nieto, porque, pues, seamos honestos, él es un hombre inepto. Está ahí porque ahí lo sentaron. Por eso le dicen el presidente Televisa. Pero también hay otra versión acerca de la salida de Luis Videgaray. También hay que comentarla. Usted tome la que le convenga o infórmese, busque bien. Se refiere a los mercados financieros, es decir, las advertencias de los consultores de crédito como Standard & Poor's y Fitch Moody's, en el sentido de que va a la baja la calificación de México. El estancamiento económico enfila hacia una probable depresión económica y, por añadidura, pues se dice y se sabe que la deuda pública sigue creciendo, se ve que sigue creciendo la deuda pública, factores que pueden, de en alguna manera, pues desencadenar una fuga de capitales incalculables, los daños para el país. Quiero dar lectura, antes de leer los mensajes, a dos párrafos de un trabajo de Luis Rubio, que publica en una estructura de análisis que se llama SIDAC. Es el artículo es extenso, muy interesante, lo he leído y releído y analizado, pero solo doy lectura a dos párrafos que creo son de interés. Dice, en un artículo apropiadamente intitulado Lo indescriptible e inexplicable, la revista inglesa The Economist afirma que el presidente mexicano ayudó a Trump en su campaña, por lo que, aun si gana la señora Clinton, no se lo va a agradecer a Peña Nieto. Si resulta que contribuyó a elegir al señor Trump, muchos mexicanos jamás se lo perdonarán a él o a su partido, se refiere a los mexicanos, y tampoco lo hará el resto del mundo. No por casualidad, otros artículos se preguntan en qué estaban pensando. En unas cuantas horas, el gobierno mexicano perdió su relación privilegiada con la administración Obama, demostró actuar de manera irracional y probó ser un actor no confiable. México se convirtió en el hazme reír del mundo. Fue cierto. Otro de los párrafos dice, la pregunta es, ¿qué sigue? Los próximos meses serán sin duda aciagos. Muchos interpretarán que se redujo la vulnerabilidad de la economía mexicana con la afirmación de Trump de que se renegociará el Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, que no se anularía. Esto quizá contribuya a apaciguar a los mercados financieros, al menos en el corto plazo, pero no va a satisfacer a los escépticos. Esto quiero que lo razone usted mucho, estos párrafos que leo, estos renglones son cuatro, que son muy importantes. Dice, no hay que olvidar que la principal justificación para poner en entredicho la calificación de grado de inversión de la deuda mexicana por parte de Moody's no fue la deuda misma, sino los problemas políticos que caracterizan a México, al país, y que se reflejan en la forma en que se toman decisiones y la ausencia de Estado de Derecho. Lo repito, no la principal justificación para poner en entredicho la calificación de grado de inversión de la deuda mexicana por parte de Moody's no fue la deuda misma, sino los problemas políticos que caracterizan al país y que se reflejan en la forma en que se toman decisiones y la ausencia de Estado de Derecho. Y esto es totalmente cierto. Un país con un presidente torpe e inepto, en donde no existe el Estado de Derecho más que en los discursos, en que las decisiones que se toman son irracionales, pues claro que esto afecta las inversiones. Doy lectura a los mensajes que he recibido. Empiezo con el cuarto informe, la farsa de Peña Nieto. La señorita, yo no sé, es Matthews, no sé si es señorita o señor, dice, celebro su muy atinada opinión. Le diré que muchas de las cosas que comenta usted ya las había notado yo al momento de ver el show de Laura. Es decir, perdón, dice, el cuarto informe de gobierno. Muchas gracias por su opinión. La salud mental de Peña Nieto, nos dice el licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. Mi muy querido licenciado don Adolfo, lamento diferir de los dictámenes emitidos por ese grupo de psiquiatras que sin más definen la personalidad supuestamente psicopática del presidente Peña Nieto. En primer término, para los psiquiatras no existe persona sana, es decir, para ellos todos somos esquizofrénicos, psicópatas, locos, etcétera. La propuesta de Freud, por ejemplo, ya se encuentra desfasada. Sin embargo, muchos pseudoespecialistas de la salud mental se aferran a ella como si fuera la Biblia. Me pregunto, ¿cuándo dichos psiquiatras analizarán la personalidad de Andrés Manuel López Obrador? Me gustaría, en equidad, que se publicara un análisis de dicho personaje, quien, dicho sea de paso, ya se siente ganador del 2018. El nepotismo del tabasqueño no tiene parangón, pues cuando real o supuestamente se infartó, dejó como responsable de Morena a su hijo Andrés. No cabe duda que en todos lados se cuecen habas. En resumen, el dictamen de los especialistas en salud mental me parece apresurado, irresponsable, irrespetuoso y falto de elementos. Podría hablar más al respecto, pero a chambear toca. Desde Tzacuatl Ayotl. Posdata, ya quiero ver que la señora Aristegui critique a sus nuevos patrones de CNN, como dice la canción, a que no te atreves. Mari Carmen Rojas nos dice, excelente reportaje. El señor Poski dice, señor Suárez, con todo el respeto, no hace falta hacer un diagnóstico psicológico a nuestros gobernantes. Solo hace falta educarnos más, leer, informarnos más de los presuntos candidatos. Particularmente, no tuve la necesidad de hacer un examen psicométrico a El Peña, la cara de la mafia del Estado de México, a Tlacomulco. Solo hace falta leer un poquito, ver un video, ahora a la mano en todo momento en internet. Por favor, no me salgan con que ahora Peña es un lisiado mental. Esto de su lavado de cerebro era más que obvio. La misma chingadera con el botudo de Fox. Gracias, licenciado Suárez. Yolanda Rubio. Donald Trump compra todo. Hay que ver lo que dijo aquí en Arizona. Llegó muy agresivo y subió muchos puntos en las encuestas. Pero yo pienso que a ninguno de los dos les va a ir bien. Esperemos la respuesta de los demócratas. Enrique Peña Nieto no se va a ir muy bien librado. Trump es un candidato, no un presidente, y aquí el Senado y el Congreso es algo muy distinto. Aquí el presidente no puede hacer lo que le dice en su campaña, corrijo, no puede hacer lo que dice en su campaña. Así que el más perjudicado, sin duda alguna, es Enrique Peña Nieto. Yolanda Rubio, interesante, usted siempre sí escucho lo que dijo la señorita, su nieta, en neurociencia. Sí hay mucha información de problemas de las enfermedades mentales. Muchas gracias por su información. Donald Trump es también una persona muy interesante, su personalidad. Pues él es muy narcisista, él cree que él puede cambiar todo él solo. Sí es un hombre muy inteligente y exitoso, pero para negocios. No quiero decir que es honesto en sus negocios, pero un hombre muy peligroso. No nos cansa, es un placer escucharlo a usted y muchas gracias. Y gracias a ustedes y síganme enviando sus mensajes y nos escuchamos pronto.